Vivo con el alma en un hilo. No puedo pegar los ojos en toda la noche. —¿Pero quién se atreverá? —¡Vamos! —exclamó Licurgo con ardor—, que yo, viejo y enfermo, seré capaz de batirme con todo el ejército español si tocan el pelo de la ropa a la señora. —Con el señor Caballuco —dijo Frasquito González—, basta y sobra. —¡Oh, no! —repuso Doña Perfecta con cruel sarcasmo—, ¿no ven ustedes que Ramos ha dado su palabra al gobernador? Caballuco volvió a sentarse y, poniendo una pierna sobre otra, cruzó las manos sobre ellas. —Me basta un cobarde —añadió implacablemente el ama—, con tal que no haya dado palabras. Quizás pase yo por el trance de ver asaltada a mi casa, de ver que me arrancan de los brazos a mi querida hija, de verme atropellada e insultada del modo más infame. No pudo continuar. La voz se ahogó en su garganta y rompió a llorar desconsoladamente. —Señora, por Dios, cálmese usted. Vamos, no hay motivo todavía —dijo precipitadamente y con semblante y voz de aflicción suma don Inocencio—. También es preciso un poquito de resignación para soportar las calamidades que Dios me envía. —¿Pero quién, señora, quién se atreverá a tales vituperios? —preguntó uno de los cuatro. Orbajosa toda se pondría sobre un pie para defender a la señora. —¿Pero quién, quién? —repitieron todos. —Vaya, no la molesten ustedes con preguntas importunas —dijo con oficiosidad el penitenciario—. Pueden retirarse. —No, no, que se queden —manifestó vivamente la señora secando sus lágrimas—. La compañía de mis buenos servidores es para mí un gran consuelo. —Maldita sea mi casta —dijo el tío Lucas dándose un puñetazo en la rodilla—. Si todos estos gatuperios no son obra del mismísimo sobrino de la señora. —¿Del hijo de don Juan Rey? —Desde que le vi en la estación de Villa Horrenda y me habló con su voz melosilla y sus mimos de hombre cortesano —manifestó Licurgo—, le tuve por un grandísimo... No quiero acabar por respeto a la señora, pero yo le conocí, le señalé desde aquel día y yo no me equivoco. Sé muy bien, como dijo el otro, que por el hilo se saca el ovillo, por la muestra se conoce el paño y por la uña el león. —No se hable mal en mi presencia de ese desdichado joven —dijo la de Polentino severamente—. Por grandes que sean sus faltas, la caridad nos prohíbe hablar de ellas y darles publicidad. —Pero la caridad —manifestó don Inocencio con cierta energía— no nos impide precavernos contra los malos, y de eso se trata. Ya que han decaído tanto los caracteres y el valor en la desdichada Orbajosa, ya que este pueblo parece dispuesto a poner la cara para que escupan en ella cuatro soldados y un cabo, busquemos alguna defensa uniéndonos. —Yo me defenderé como pueda —dijo con resignación y cruzando las manos doña Perfecta—. Hágase la voluntad del señor. —Tanto ruido para nada, por vida de... En esta casa son de la piel del miedo —exclamó Caballuco entre serio y festivo—. No parece sino que el tal don Pepito es una región, léase legión, de demonios. —No se asuste usted, señora mía. Mi sobrinillo Juan, que tiene 13 años, guardará la casa y veremos, sobrino por sobrino, quién puede más. —Ya sabemos todos lo que significan tus guapezas y valentías —replicó la dama—. Pobre Ramos, quieres echártela de bravucón cuando ya se ha visto que no vales para nada. Ramos palideció ligeramente, fijando con la señora una mirada singular en que se confundían el espanto y el respeto. —Sí, hombre, no me mires así. Ya sabes que no me asusto de fantasmones. ¿Quieres que te hable de una vez con claridad? Pues eres un cobarde. Ramos, moviéndose como el que tiene por diversas partes de su cuerpo molestas picazones, demostraba gran desasosiego. Su nariz expelía y recogía el aire como la de un caballo. Dentro de aquel corpachón combatía consigo misma por echarse fuera rugiendo y destrozando una tormenta, una pasión, una barbaridad. Después de modular a medias algunas palabras, mascando otras, levantóse y bramó de esta manera. —¡Le cortaré la cabeza al señor rey! —¡Qué desatino! ¡Eres tan bruto como cobarde! —dijo palideciendo. —¿Qué hablas ahí de matar, si yo no quiero que maten a nadie, y mucho menos a mi sobrino, persona a quien amo a pesar de sus maldades? —¡El homicidio! ¡Qué atrocidad! —exclamó el señor don Inocencio escandalizado—. ¡Ese hombre está loco! —¡Matar! La idea tan solo de un homicidio me horroriza, Caballuco —dijo la señora cerrando los dulces ojos—. ¡Pobre hombre! Desde que has querido mostrar valentía, has aullado como un lobo carnicero. —¡Vete de aquí, Ramos! ¡Me causas espanto!